Y a esta hora yo le doy la bienvenida en la mesa de trabajo a Alonso Ospina. Él es delegado del IMRDS y nos estará pues invitando y hablando acerca de los juegos de integración comunal que se realizarán en el municipio de Soacha. Muy buenos días, señor Ospina, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Jenny, buenos días, Mauricio, cuerpo técnico de Uniminuto Radio y Periodismo Público, a toda la comunidad de nuestro municipio. Bueno, señor Ospina, coméntenos un poquito de qué tratan estos juegos de integración comunal y de pronto si tiene algún nombre en específico, hace cuánto se lleva realizando este evento. Bueno, sí, específicamente son los terceros juegos de integración comunal Policarpa Zalabarrieta que organiza Coldeportes Nacionales para todas las asociaciones de Junta de Acción Comunal con la aprobación de Coldeportes Nacionales, Indeportes Cundinamarca, los municipios de del departamento y también de AICO, que es la Asociación de Junta de Acción Comunal. Don Alonso, usted es administrador deportivo, está encargado de todo este tema del área de ese enlace y esa creación de juegos, de actividades deportivas que integran a la comunidad. Esta es la tercera ocasión donde se realizan los juegos municipales Policarpa Zalabarrieta. ¿Cómo es la participación de la gente ahí? ¿Qué recepción se ha tenido? ¿Qué balance se puede hacer de las dos ediciones anteriores? Bueno, sí, específicamente en esta oportunidad, pues la parte reglamentaria, la carta magna de los juegos de este proyecto tan importante que organiza básicamente el Indeportes Cundinamarca, pues tiene varias variantes muy importantes. De hecho, son muy estrictas con referencia a los años anteriores, a los eventos anteriores, porque están más orientados hacia, dicen el comité organizador departamental, hacia el premio a aquellos integrantes de la Junta de Acción Comunal que son fieles, han sido fieles durante muchos años. Entonces los juegos están orientados básicamente para aquellos, no para aquellos miembros de Junta de Acción Comunal que solamente se inscriben en los libros para el momento, para la participación de estos juegos y después desaparecen y no vuelven a estar dentro del proceso de la Junta de Acción Comunal. Entonces hemos venido manejando una dinámica muy importante orientada a través de la delegación del Instituto de Recreación y Deporte de Soacha, un comité organizador que hemos conformado por parte de el delegado por parte del Instituto de Recreación y Deporte de Soacha, con apoyo de los administradores de cada una de las oficinas de los escenarios deportivos del municipio, la Dirección de Participación Comunitaria, con el apoyo de los presidentes de asojuntas de cada una de las comunas, y a su vez esa cadena se está dando a través de la Junta de Acción Comunal. Cuéntenos, don Alonso, hasta de qué fecha son las inscripciones para este tipo de actividades. Bueno, en la premura de la participación del zonal departamental que está estipulado para a mediados del mes de junio o finales del mes de junio, pues nos vemos abocados a hacer un proceso de preinscripción bastante maratónica. Uh-huh. En vista de que pues la información llegó muy tardía, pero no quiere decir con eso que no podamos hacer los juegos. Uh-huh. La idea es sacar unos equipos campeones, representantes del municipio en deporte de conjunto, en deporte individual, y de esta misma manera pues poder satisfacer la necesidad de estas justas deportivas, que es muy importante para las comunidades. El proceso está dado ya a partir del 18 de abril hasta el día 11 de mayo, que es donde se va a desarrollar ese proceso, administradores y presidentes de juntas, ya son juntas, con el empalme de presidentes de la junta de cada comuna. Allí se maneja ese proceso de inscripción, donde ya se le ha hecho llegar una información muy importante, como es la planilla de inscripción, donde aparece los deportes de conjunto para participar, número de deportistas, deportes individuales, edades y sexos respectivamente. Entonces se hace el proceso allí, En las comunas, en cada una de las oficinas del instituto, con este comité, y el día 12 estaremos haciendo una revisión para mirar ya en equipo de trabajo, en mesa de trabajo, mirar si realmente la Junta de Acción Comunal están cumpliendo con la reglamentación que se ha estipulado en la planilla de inscripción. Don Alonso, de ahí se concentrarán el día 14 de mayo en el Coliseo General Santander a partir de las 9 de la mañana. Esa convocatoria es para ya dar arranque a la justa, ¿cierto? Exactamente, es el día de apertura, donde hacemos una concentración en el Coliseo General Santander con todos los deportistas de las diferentes juntas de acción comunal, de las diferentes comunas que se hayan inscrito en estas justas deportivas, y sobre todo que hayan cumplido con los la parte reglamentaria, que es muy importante, porque nosotros hemos venido vamos a aplicar a nivel municipal la misma reglamentación que estipula la Carta Magna del departamento, para no tener inconvenientes y de pronto generar falsas expectativas con deportistas que consideren y participen y piensen de que pues solamente participando pueden ir al departamental. Uh-huh. Y resulta que ya cuando vayamos al departamental pues no han cumplido a nivel municipal con el proceso de la reglamentación y no podemos llevarlos. Entonces deben ajustarse desde ya a la reglamentación para así mismo poder sacar los equipos y no tener ningún inconveniente en el departamento. Don Alonso, ¿qué deportes se puede inscribir allá las comunidades, las juntas de acción comunal? ¿Qué deportes están así habilitados? Bueno, están habilitados en primera instancia en el deporte de conjunto el futsal masculino y femenino, está habilitado el baloncesto masculino y femenino, hay también una disciplina que la incluyeron como las banquitas. Nosotros no la abordamos porque pensamos de que el tiempo es muy corto y no alcanzábamos de pronto a manejar esos dos deportes de conjunto, ahí el tema de banquitas masculino y femenino. Está en deportes individuales, ya pues tenemos el tejo, el dominó, el billar, el trompo, la rana, el ajedrez, el atletismo, que son los deportes individuales para poder participar. En la planilla que tenemos, le hemos suministrado a la Junta de Acción Comunal, allí aparece toda la información correspondiente y, por ejemplo, hago aclaración del caso de futsal masculino y femenino. Se inscriben 9 deportistas, ahí está la planilla ya con los 9 deportistas, un director técnico por cada disciplina y sexo, en tanto en baloncesto como en futsal. Aparece en futsal que deben tener 3 deportistas de los 9, deben haber 3 deportistas de 18 a 25 años, 3 de 26 a 30 y 3 de 31 a 35 en adelante. Hay que pollo. Exacto. Entonces, ahí se debe cumplir con eso. No podemos inscribir, por ejemplo, 2 de 18 a 25, sí, ni 4 de 26 a 30. Tiene que ser dentro de esas especificaciones, porque de esa misma manera se va al departamento, ¿sí? Claro, tienen que estar así como nivelado la cosa. Exactamente, porque es que en los juegos anteriores, pues básicamente allí se llevaron unas selecciones, uh-huh, con deportistas de alto rendimiento. Ah. Y pues la verdad no era el objetivo a cumplir con respecto a estas justas deportivas. Entonces iban muchos jóvenes, muchos deportistas de élite. Y la idea es usuario de acción comunal, que pues no hace deporte, o sea, que muy esporádicamente hace deporte, pero que sí es fiel en el tema del proceso de la Junta de Acción Comunal como tal. Sí, o sea, los que somos dignatarios de la Junta de Acción Comunal, a ponernos pilas, a inscribirnos pronto para no quedarnos sin cupo. Bueno, don Alonso, ¿qué elementos tiene que tener la persona que va a participar, aparte de las ganas? Bueno, otra de las cosas que están bastante, yo le diría un poquito complicado, no imposible, pero sí un poquito complicado para los presidentes de Junta de Acción Comunal, porque allí ellos en eventos anteriores, pues obviamente que solamente la reglamentación decía que fueran inscritos en el libro de la acción comunal en un tiempo no menor de 3 meses y para de contar. En ese momento sucedió algo muy particular, que todos por querer participar hicieron una avanzada de inscripciones en la Junta de Acción Comunal con deportistas o con personas que ni siquiera vivían en los barrios, apenas se acaban de inscribir y solamente participaron para el momento de las justas. Eso implicó que los libros de la Junta se elevara su proceso de inscripción, y cuando fueron a hacer posteriormente las asambleas generales, pues no tuvieron quórum, porque de 100 que era lo normal que estaba en el libro, aparecieron 300 y hasta 500 personas inscritas en el libro. Entonces fue un caos. Ahora ya la Carta Magna establece, y así lo tenemos que nosotros ajustar aquí a nivel municipal, cada deportista inscrito en el deporte de conjunto o individual debe tener una antigüedad, lo dice ahí en la planilla, en la parte de requerimientos, uh-huh, debe tener una antigüedad no menor a 5 años como habitante del barrio y 6 meses, y no menor de 6 meses como inscrito en el libro de la Junta de Acción Comunal, uh-huh, inscrito. ¿Sí? Aparte de eso, el presidente de la Junta de Acción Comunal a nivel municipal, lo hemos manifestado, pues debe de certificar por su delegación participante y representante del barrio, una certificación donde nos esté diciendo los integrantes de las disciplinas de deporte de conjunto y deporte individual, la Junta de Acción certifica de que son habitantes del barrio en un tiempo no menos de 5 años, inscritos en el libro no menos de 6 meses. Adicionalmente, cada deportista, sí, por individual, debe presentar una certificación de la EPS o de SISBEN, donde tenga seguridad social, y una certificación que les pida el médico, donde lo acredite como apto para poder participar con cualquier actividad deportiva. Si de no ser así, pues obviamente que no se podría cumplir. Y aparecen otros dos sitios más, ahí donde se dice que no haber participado en los deportistas en campeonatos nacionales, clubes, ligas, federaciones deportivas, juegos nacionales, juegos de nacionales universitarios, a partir del año 2011 hacia acá, ¿sí? Tampoco haber sido medallistas en juegos superiores intercolegiados, porque seguramente de pronto habrán jóvenes de 18 y 19 años en las juntas de acción comunal, pero que fueron medallistas de juegos superiores del año 2014, 2015 y 2016. Tampoco podrán estar. Entonces se convierten como en inhabilidades para no poder participar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. O sea, primero que todo, cumplir con las primeras los ítems de requerimientos y cumplir con que no los inhabilite en el tema de la participación de los torneos que aparecen ahí en habilidades. Y aparte de eso, pues estar ajustado a las edades que se establecen para el deporte de conjunto. El deporte individual son mayores de 18 años, y entonces pues ahí sí ya es abierto en ese tema. No hay restricción, no. Don Alonso, mire, yo tengo como una duda. Hay muchas, digamos, categorías y hay bastantes deportes, bastantes actividades para realizar. Me imagino que deben haber los espacios adecuados para realizarlas. ¿Dónde se van a llevar a cabo? Bueno, antes de eso yo quiero aclarar un puntico. Cada deportista solo debe, y lo dice ahí en la planilla también, toda la información está plasmada ahí, no puede participar sino en una sola disciplina deportiva, sexo, O modalidad, solamente deben participar en una sola, o sea, que se inscribe en futsal, no puede estar en baloncesto, no puede haber estar en ningún deporte individual, y viceversa, los deportes individuales ninguno puede, siempre tiene que ser con una categoría específica y una modalidad como tal. Entonces, en un solo deporte, modalidad y sexo, se debe inscribir como tal. Pero me recuerda la pregunta. Los lugares donde se van a realizar. Bueno, en este momento, por cuestiones de logística, hemos dispuesto y ya tenemos dentro del cronograma, y eso nos ha obligado a hacer un proceso de desplazar nuestro plan de desarrollo deportivo en el tema de las escuelas de formación deportiva, porque pues Soacha no tiene suficientes escenarios deportivos, sobre todo techados, para el desarrollo de estas actividades. Entonces tenemos dispuestos el Coliseo León 13, el Coliseo General Santander y de pronto algunos parques del orden institucional que podamos en su momento utilizar para poder evacuar la participación de estas justas deportivas. Deporte de conjunto dentro del cronograma, como decía, cerramos el 12 revisión de documentación después de la concentración, y iniciamos el 20, 21 de mayo, 27 y 28 de mayo, para el desarrollo de deporte de conjunto en esos escenarios. Y los deportes individuales hacemos unos festivales en simultáneas en el Coliseo General Santander y posiblemente en el Coliseo León 13, para de esa manera ya tener el día 5 ya listo las personas que van a representar al municipio en el zonal que se va a realizar a finales del mes de junio. Bueno, don Alonso, interesante la actividad. Esperemos que haya muy buena respuesta a estos formularios, donde se pueden adquirir y con quién nos podemos contactar, números de teléfono. En las planillas de inscripción ahí aparece mi nombre, pues lo he puesto porque obviamente que soy el delegado por parte del instituto, ahí está mi nombre y está el número telefónico en la planilla de inscripción. Ya en este momento las planillas se encuentran en cada una de las oficinas del Instituto de Recreación y Deporte, en las unidades deportivas de cada comuna, donde está a la cabeza el administrador de ese escenario, y la secretaria de esa oficina, que de manera descentralizada hemos tendido a manejar estas justas deportivas a través de los presidentes de asojuntas, que también tienen la información, tienen las planillas, y ellos directamente pues estarán visitando a los presidentes de junta o están en ese proceso para que les entregarle las planillas de inscripción y de esa misma manera poder hacer la recepción por comunas en las oficinas del instituto de manera descentralizada. En el Coliseo General Santander corresponde a la comuna 2, pues es mi comuna donde yo manejo el Coliseo Santander, administro el Coliseo Santander y estadio. Allí estaré recepcionando lo que tiene que ver comuna 2, de pronto comuna 3 y 4, que comuna 4, que es la que está como marginada dentro del sector de Cazuca y sector de Ciudad del Sucre. Uh-huh. Entonces pues no tiene como un doliente allá. Entonces la estaremos recepcionando también en el Coliseo General Santander y entregando toda la información correspondiente a las justas deportivas. Y a través también de la Dirección de Participación Comunitaria, pues porque son los llamados a ponerse en la camiseta en esta justa deportiva, porque es la representación de las juntas de acción comunal del municipio de Soacha.